amigos, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana acá en los Estados Unidos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Un saludo a Roberto Ticón en la producción. Y vámonos rápidamente, amigos, para informarles y establecer más adelante un contacto en vivo allá hasta Chile, porque un incendio, como usted sabe, que ha sido calificado como el incendio perfecto, consume a la ciudad de Valparaíso. Al menos 12 personas en el reporte más reciente murieron y 2.000 casas sucumbieron entre las llamas en el que ha sido definido por la presidenta de Chile como el peor incendio que ha azotado a la ciudad central de Valparaíso y que se ha consumido 850 hectáreas. Precisamente se ha declarado, el gobierno anuncia alerta sanitaria en esta región de Valparaíso debido a este enorme incendio y se ha destacado gran número de casos de problemas respiratorios y conjuntivitis, entre otros. Pero vamos primero con Hugo Espinosa Caut, periodista chileno radicado aquí en Los Ángeles, California. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra llamada telefónica. Gracias, Rubén, y un saludo a toda tu audiencia. Bien, pues platícanos, tú que estás aquí, conoces a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos y conoces perfectamente lo que ha ocurrido en tu país, porque de hecho, vaya, familiares tuyos incluso se vieron afectados allá en Valparaíso. Como usted bien mencionaba, es el peor incendio que ha sufrido la ciudad. Lamentablemente nos tenemos que poner en contacto de nuevo en este programa. Hace poco fue el terremoto y ahora otra tragedia que sacude a Chile. Son 2.000 las casas completamente quemadas. Son 8.000 las personas que en este momento no tienen casa porque están en la ceniza. 17.000 personas evacuadas que están siendo albergadas en distintos colegios y otras instituciones por mientras, porque no se sabe hasta qué punto puede llegar el fuego. Este incendio comenzó hace 48 horas exactamente, a las 4 de la tarde del día sábado, y comenzó en las afueras de la ciudad. Pero para que la audiencia entienda, la topografía de Valparaíso hace que este incendio alcanzó una magnitud insospechada. Valparaíso es una bahía en la zona central de Chile, a una hora y media de Santiago. 300.000 personas habitan esa parte de la ciudad y está construida como una especie de anfiteatro. Imagínese usted un anfiteatro, todos los cerros hacia arriba mirando hacia el mar, con muchas quebradas. Entonces, este incendio en un principio fue alertado en la afuera de la ciudad, una zona que es forestal, de muchos árboles, mucho eucalipto, mucho pino. A esta altura del año, viniendo del verano en el hemisferio sur, está seco, por lo tanto prendió muy rápido, y los bomberos trataron de combatir que el incendio se expandiera hacia esa área, pero lamentablemente cambió el curso del viento. Y eso ha sido fatal porque entre tantas quebradas, tanta topografía diversa en todos estos cerros de Valparaíso, ha sido muy difícil saber hacia dónde va a soplar el viento. Y lamentablemente el viento cambió el curso del fuego y empezó a afectar toda la zona urbana de la ciudad. Zona urbana donde en su mayoría viven personas muy humildes, personas pobres, de escasos recursos, que construyen sus viviendas con material ligero, que por supuesto eso aviva la llama. Una periodista del Canal Nacional de Chile le preguntó a una persona: ¿por qué ustedes construyen sus casas en lugares peligrosos, como lo son las quebradas, los ejes de los cerros? Y esta persona damnificada le respondió: porque los pobres no elegimos dónde vivir. Yo creo que esta tragedia ha revelado justamente el flagelo de la pobreza. Como personas que no tienen, en muchos casos, no tienen suministro de agua, en muchos casos llegan camiones aljibes para entregarle agua a estas poblaciones. Por lo tanto, se ha hecho mucho más difícil combatir el fuego porque son sectores alejados de la ciudad, sectores donde vive mucha gente pobre que incluso arriesgando sus vidas han tratado de quedarse cerca de sus viviendas para proteger lo poco que les queda. Y por eso también no es solamente un drama económico, pero sobre todo un drama social que ha afectado a Valparaíso, este siniestro. Pues efectivamente, las escenas son verdaderamente dramáticas, así como medias dantescas, parece una guerra. El equipo que está investigando el origen del fuego, pues está haciendo su investigación, pero han planteado la posibilidad de que pudiera haber sido dos aves electrocutadas. Sin embargo, hay otras fuentes. El director regional de ONEMI, tú me dirás ahorita qué es esto de ONEMI, porque lo estoy viendo aquí en el periódico de chileno, dice en cambio que esto apunta a una intervención humana. O sea que tenemos la versión de dos aves electrocutadas y por otro lado la participación humana. No sé si tú tengas algún dato al respecto sobre el origen de este siniestro. Solamente se sabe que el primer avistamiento por un funcionario de la CONAF, que es el organismo encargado de vigilar la zona forestal de los bosques en Chile. La ONEMI, paréntesis, la ONEMI es la Oficina Nacional de Emergencia. La Oficina Nacional de Emergencia. Que se encarga de todo el protocolo cuando suceden emergencias de este tipo o también terremotos especialmente. El primer avistamiento de este fuego fue a las 4 de la tarde del día sábado, como había mencionado, en la afuera de la ciudad, en un sector que se llama, cerca de un vertedero que se llama Los Molles. Es un sector alejado de la ciudad y efectivamente la magnitud, la intensidad de las primeras llamas hacen pensar de que esto efectivamente podría haber sido obra humana. La participación de tercero en el avivamiento de este fuego por causas que aún se investigan y son desconocidas. Pero sí se sabe por testigos oculares de la CONAF que el incendio comenzó en esa área y el resto sigue siendo materia de investigación. También hay hipótesis que hablan de que esos terrenos justamente querían ser utilizados para la construcción de condominios, para seguir la ciudad, digamos. Entonces también se sospecha una de las hipótesis que quizás este siniestro haya sido una provocación de personas que estén interesadas en eso, pero todo en materia de investigación y solamente hipótesis, no hay nada, la autoridad hasta ahora no ha confirmado nada, se mantienen tratando de rescatar a las personas que quedan, también los cuerpos de las personas que han fallecido, cuyo número puede aumentar, y la verdad es que por las características, como decíamos, topográficas, es muy difícil combatir este fuego. Se calcula que se pueden tardar hasta 2 semanas en poder apagar todos los focos, porque se tenía el fuego casi controlado ayer domingo y sin embargo se reavivó en muchas áreas porque es muy difícil ver dónde quedan brasas, ¿no? Y por lo ligero de las construcciones y la topografía del lugar, se ha hecho muy difícil combatir este fuego, puede tardar hasta 2 semanas en poder calmarse por completo. Bueno, de hecho la página electrónica del periódico El Mercurio de Chile dice en este momento, en su sección Minuto a Minuto, que el gobierno argentino enviará aviones para combatir el incendio. Si me permites, Hugo, vamos a hacer enlace también en vivo directamente hasta Valparaíso. Allá se encuentra Daniela Barría Rodríguez, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso y asesora comunicacional de la Intendencia de Valparaíso. Daniela Barría Rodríguez, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Me quedan 2 minutos antes de ir a la primera pausa. ¿Cuál es el panorama? Y gracias por su participación. ¿Cuál es el panorama en este momento allá que usted nos puede reportar? Hola Rubén, hola Hugo, gracias por esta oportunidad de darles a conocer lo que está ocurriendo aquí en Valparaíso. Como bien decía Hugo, estamos combatiendo el incendio en estos momentos. Esta es la hora más crítica. En los últimos 2 días, cerca de las 8 de la tarde, comienza a salir este viento fuerte de más de 30 kilómetros por hora y la temperatura y la humedad tampoco ayudan mucho a apagar estos incendios. Entonces, en estos momentos estamos en una hora bastante crítica en que cualquier chispa, cualquier indicio de fuego podría propagarse rápidamente, como nos sucedió ayer en los cerros Ramaditas y los cerros y el cerro Roquant, donde en apenas 2 horas se quemaron 100 casas, sumándose a las 2.000 que se vienen quemando desde este sábado. Las últimas noticias que han ocurrido tienen que ver con esta ayuda extranjera que va a venir de Argentina, no a combatir este incendio en particular, sino a reforzar las zonas forestales que están completamente descubiertas, ya que todas esas aeronaves, todos esos helicópteros que pueden y podrían estar resguardando allá lo que pueda suceder en el sur del país o en el norte o en las zonas más secas, están acá. Bien, Daniela, si me permite... Perdón que le interrumpa, Daniela, me viene el corte, dura 2 minutos la pausa, regreso con usted en vivo desde Valparaíso. Muchísimas gracias, estamos reportando el incendio que algunos han llamado el incendio perfecto, no sé por qué, ahorita le preguntamos a Daniela. Bien amigos, estamos aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles a todo el país en Estados Unidos. Estoy enlazado en vivo aquí en Los Ángeles con el periodista chileno Hugo Espinosa Caut y allá en Valparaíso con Daniela Barría Rodríguez, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso y asesora comunicacional de la Intendencia de Valparaíso. Perdón, Daniela, le interrumpí. A reserva que usted agregue lo que nos estaba narrando, veo la página de la bbcmundo.com en su versión en español, pues, y dice: Chile, un incendio perfecto, consume Valparaíso. No sé por qué le han llamado perfecto, pero justamente por la coincidencia de todos los factores en contra, supongo yo, ¿no? Pero si nos sigue narrando lo que está pasando allá. Sí, ese término del incendio perfecto lo acuñó justamente el intendente de Valparaíso, que es el representante directo de la presidenta de la República en esta región, para que se entienda. Incendio perfecto, ¿por qué? Los expertos señalan que cuando se juntan tres condiciones, que son 30 grados Celsius, 30% de humedad y 30 kilómetros por hora de vientos, hay muchas posibilidades de que se formen incendios forestales difíciles de combatir. Esto nos ocurrió justamente el sábado, algo extraño porque pasamos todo un verano con mucha temperatura, mucho viento, pero nunca vimos un incendio de esta magnitud, y ahora que ya estamos en otoño, que la cosa debería haber cambiado con más vaguada costera, un poco más de lluvia, nos ocurre este incendio que todavía después de tres días no hemos podido apagar completamente. Yo les contaba que las 8 de la noche ha sido la hora de mayor crisis durante estos días porque aparece este viento heladísimo y fuerte que se lleva las más chicas de las chispas hacia otro lugar donde hayan hojas secas y prende en cosa de minutos y se lleva todo lo que encuentra por su paso. Les contaba también que la ayuda extranjera que se pidió al gobierno argentino no es para combatir este incendio, sino para proteger las áreas del resto del país que quedaron descubiertas, porque aquí están trabajando 21 aeronaves para el control del fuego de todo el país, con 3 helicópteros, 7 aviones y una aeronave de reconocimiento. Están trabajando 2.000 efectivos de la Armada, más 3.000 carabineros en el tema de la remoción de escombros, y eso también hay que terminarlo rápidamente porque ahí se propagan las enfermedades y puede producirse mayores accidentes, y también para empezar con la reconstrucción de las viviendas. Y también algo que quiero destacar es que en estos momentos, lamentablemente, tenemos 1.200 personas en 8 albergues en la ciudad de Valparaíso, con 8.000 damnificados por lo bajo, ya que al existir 2.000 viviendas destruidas, se multiplica por la cantidad mínima que uno cree que podría tener una familia, es decir, 4 personas, y eso nos da como mínimo 8.000 damnificados. Y como les contaba, ya van más de 2.100 casas destruidas lamentablemente, y esperamos que hoy día las condiciones climáticas nos favorezcan un poco más entre la vaguada costera y se genere esta especie de llovizna matinal tan característica de Valparaíso que nos ayude a combatir este incendio y apagarlo de una vez por todas. Pues ojalá así sea. Daniela Barría, ¿cuál es su opinión acerca de esto que estábamos hablando y platicando también aquí con Hugo Espinosa Caut? Me parece un poco desconcertante el hecho de que existan hipótesis tan disparadas una de la otra, ¿no? Desde pensar el que peritaje apunta a dos aves electrocutadas y que dos aves se electrocutaron y originaron todo esto, a lo que dice el director regional de ONEMI, de que en cambio apunta a una intervención humana. Ahí están completamente en polos opuestos estas hipótesis. ¿Usted qué sabe al respecto? Bueno, yo no me puedo hacer cargo de las palabras del director regional de ONEMI, Guillermo de la Maza. No sé qué pruebas podría tener él para culpar a intervención humana, pero la hipótesis más fuerte que se está manejando, porque hay testigos, porque hay reconocimiento de hechos, porque hay horarios y porque hay acontecimientos que lo avalen, es el tema de estos pájaros que se habrían enredado en cables que estaban sueltos, que estaban oscilantes y pegándose entre sí por el viento que reinaba a esa hora, a las 4 de la tarde del sábado, y al chocar con estos cables, estas aves se habrían electrocutado, habrían causado un cortocircuito pequeño, pero que lamentablemente cuyas chispas cayeron a hojas secas y con el viento que había esa hora, de más de 35 kilómetros por hora, se expandieron, y esto parte justamente en un sector alejado de Valparaíso, en el Camino a la Pólvora, que es muy industrial, no hay casa, no hay vivienda, pero inexplicablemente llegaron hasta los cerros, y fueron avanzando hacia la costa, de cerro a costa. Entonces, eso hizo absolutamente imposible llegar y apagar el incendio porque se partió por 5 cerros simultáneamente en una zona que topográficamente es muy, muy complicada porque son quebradas y la gente ahí vive en situación irregular también. Entonces, para llegar a una casa no existe cemento, no existe pavimento, existe tierra y pastizales y bosque. Bueno, y eso lamentablemente hizo que también el trabajo de los bomberos se hiciera muchísimo más complicado. Pero como les contaba, nosotros ya estamos con 21 aeronaves controlándolo y según lo que nos decía la Dirección Meteorológica de la Armada de Chile, las condiciones climáticas podrían mejorar en esta noche en particular y ya mañana estar teniendo otras noticias respecto al avance de este incendio. Ojalá eso nos ocurra. Ojalá. Daniela Barría Rodríguez, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso y asesora de comunicación de la Intendencia de Valparaíso. Le agradezco, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada acá en vivo desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Rubén. Saludos a mi colega Hugo Espinosa y de verdad muchas gracias por esta oportunidad de dejar un poco más tranquilos a los compatriotas que están allá en Estados Unidos y también a toda la comunidad hispana que tanto se ha preocupado de nosotros. Al contrario, si me permite, estaremos en contacto. Hugo Espinosa, nos queda como un minuto, Hugo. Justamente como decía Daniela, lo complicado en este incendio ha sido las características propias que tiene Valparaíso, una ciudad que en los cerros se ha construido de forma improvisada, que ha sido la misma población la que se ha tomado terreno de forma irregular y ha construido una casa sobre otra, incluso en territorio, en terrenos que no son propicios para construir casas, pero la mayoría de estas personas son personas humildes que no tienen la chance, no tienen la posibilidad de elegir dónde vivir, de elegir cómo vivir, cómo construir su vivienda, y eso ha sido un reflejo de lo que ha sucedido ahora. Como usted dice, el panorama es desolador, parece como si hubiera caído una bomba atómica, todo quemado, con un panorama como de guerra, que lamentablemente ha afectado a las personas más humildes de nuestra ciudad, porque con Daniela estudiamos ahí en Valparaíso. Muy bien, Hugo Espinosa Caut, muchísimas gracias por este enlace para hablar de lo que pasa allá en Valparaíso. Estamos en contacto. Hugo Espinosa Caut acá también desde Los Ángeles. Una pausa. Volvemos a esto que es Hablando Claro con Rubén Luenga, Univisión América. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Realmente nos da mucha pena lo que está pasando allá en Chile con esto. Primero, justamente sí que había participado Hugo Espinosa Caut aquí con la cuestión del terremoto allá en Chile. Pero ahora con este otro siniestro, un incendio impresionante. Hay imágenes ahí verdaderamente, pues, dantescas. Me refiero, pues, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, a eso me refiero, a lo dantesco, todo el mundo lo sabe, pues, pero pues hay algún despistado, pero hay imágenes ahí muy, muy fuertes. Entonces, además de las pérdidas de vidas y de los heridos, pues la depresión, en fin, todo lo que está ocurriendo, y como ya nos contaba Hugo Espinosa Caut, la cuestión de los pobres, ¿no? Y esta pregunta inoportuna, como siempre suele ocurrir también con algunos periodistas que pierden la capacidad de la empatía y de la conciencia social, casi casi regañando a las víctimas y diciéndoles, ¿por qué construyen? Y la respuesta que nos narraba Hugo diciéndole, porque los pobres no podemos escoger dónde vivir. En la televisión de mexicana, en el Canal 11, lleva años un programa que se llama de Cristina Pacheco, Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir. No han tenido muchos, obviamente, la posibilidad de escoger dónde vivir de acuerdo a las circunstancias de esto que algunos consideran que no hay problema. Incluso se ven en cuestiones bíblicas. Dice, no, a los pobres siempre los tendréis, dice la Biblia. No hagáis nada, hombre. Ahí están los pobres. Bueno, ahí están. Suele ocurrir que este tipo de tragedias nos viene a desnudar, incluso terremotos que vienen a sacar a la luz esta situación de la pobreza, que suelen ser, en términos generales, de los más realmente afectados. Vamos a ver cómo evoluciona lo de Chile, vamos a estar pendientes, y un saludo a toda la colonia, comunidad chilena que vive, radica aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y que últimamente pues han tenido vaya recibimiento, ¿no? También de este tipo de siniestros para la nueva reelecta presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Bueno, vámonos a otros asuntos, Por cierto, no sé dónde en Chile estén grabando esta película donde Kay del Castillo participó, ¿no? En esta película estuvo casi más de, ahí me estuvo platicando, estuvo más de un mes allá en Chile, contándome, viajando por ahí, por allá, y no sé si habrá estado en Valparaíso, seguro que fue a Valparaíso, debe ya estar muy triste después de haber estado por allá y ver lo que ha ocurrido en esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad, la ciudad de Valparaíso. Vamos a cambiar de asuntos. Les voy dando el teléfono por si más adelante algunos de ustedes quieren hacer algún comentario acerca de esta situación o alguna aportación más que comentario, algo valioso, algo que le agregue de valor agregado al asunto, ¿verdad? 1-800-490-0450. Y cambiamos de tema. La situación está que arde en Ucrania. Se está viviendo una cuestión realmente, por lo menos así, en las declaraciones y lo que se está viviendo dentro de Ucrania, en el este de Ucrania, pues muchísima, muchísima tensión. De hecho, el gobierno de Ucrania había planteado un plazo para que los sublevados prorrusos se rindieran en Ucrania, que entregaran las armas, y el plazo era precisamente hoy, a las 8 de la mañana, pero 8 de la mañana del tiempo de allá, de Ucrania, lo cual pues ya hace rato que se venció. ¿Esto qué implica? Pues implica que el gobierno interino de Ucrania está incluso convocando a las Naciones Unidas, pidiendo cascos azules, y está diciendo que va a utilizar un plan antiterrorista, así le ha denominado el gobierno interino de Ucrania, para atacar a los sublevados rusos, es decir, prorrusos, que dentro de Ucrania, en el este, están diciendo que no quieren ser dominados por Occidente, etcétera. Más o menos la cosa está así. Lo de Crimea, bueno, pues ya quedó. Eso ya quedó, y hubo aquel plebiscito, que si fue manipulado o no, etcétera. Pero ya quedó. Entonces, en este nuevo escenario, hay mutuas acusaciones. Por ejemplo, Rusia está diciendo que depende de Occidente, y entiéndase Europa, la OTAN, los Estados Unidos, etcétera. Esto dice Rusia, que se evite una guerra civil en Ucrania. Mientras que el derrocado presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, está alegando, lo dijo ayer en la televisión, que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de acuerdo con el derrocado Víctor Yanukovych, estaría detrás, no dice estaría, dice está detrás de la decisión del nuevo gobierno ucraniano de desplegar fuerza armada para aplastar la cada vez más audaz, dice él, insurgencia prorrusa. Pero aquí no estamos ante una insurgencia así tranquilita, vaya, estamos ante una insurgencia donde hay armas por parte de los simpatizantes prorrusos. Estados Unidos tiene su parte, dice el expresidente, el derrocado presidente, dice, tiene su parte de responsabilidad en el desencadenamiento de una guerra civil en Ucrania e interfiere groseramente, dice él, en lo sucedido, indicando lo que hay que hacer. Esto denunció Yanukovych. En particular, el presidente de puesto acusó al director de la CIA, a John Brennan, de autorizar el uso de las armas y provocar el derramamiento de sangre en Ucrania. Resulta que habían acusado de que John Brennan, director de la CIA, había estado durante hace unos días allá en Ucrania. La Casa Blanca ha dicho que sí, que efectivamente estuvo, pero que es parte de un viaje europeo y que es mentira lo que están diciendo los prorrusos, en el sentido de que y el presidente derrocado acusando a la CIA, que la CIA, dice John Brennan, bueno, no John Brennan, sino el vocero del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, no tiene nada, absolutamente nada que ver, dice la Casa Blanca, con lo que está pasando allá. Bueno, Kiev y Occidente, por su lado, están acusando al Kremlin, es decir, a Putin, a Rusia, de promover la desestabilización en el este de Ucrania. Fíjese que el presidente interino, Alexander Turchinov, anunció por televisión que el ejército será utilizado en una operación contraterrorista por decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y exige a los rebeldes que se rindan Ya les dije que era antes de las 8 de la mañana. Bueno, eso ya ocurrió. Me está llegando la pausa, ahorita les sigo platicando, porque la situación es verdaderamente, verdaderamente complicada, porque ya dieron luz verde para que se ejecute esta operación contraterrorista. Pero si se ejecuta y se van en contra de los prorrusos dentro de Ucrania, ¿cuál va a ser la reacción de los rusos y del Kremlin y de Putin? Y ahí sí, estamos ante un escenario bastante delicado y bastante peligroso. Regresamos después de la pausa. Aquí estamos de regreso, amigos, y les estaba comentando de la situación, pues, allá, que es muy delicada, muy, muy delicada. Es un ajedrez bastante, bastante delicado, en el sentido de que ahí pueden ocurrir cosas de alcance mundial. Pero miren, está obligado a la intervención de dos protagonistas centrales también en este tablero de ajedrez. Uno, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Otro, el señor Putin. Bueno, pues el señor Putin, en una conversación telefónica con Obama, le dice: utilice sus capacidades para evitar el derramamiento de sangre en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin, en esta conversación telefónica, instó al mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, a utilizar estas capacidades. Putin subrayó que las protestas, de acuerdo con él, en las ciudades ucranianas de Donetsk, Luhansk y Kharkov, y entre otras otras localidades del sureste del país, son el resultado de la falta de voluntad y la incapacidad de las autoridades autoproclamadas en Kiev de tener en cuenta los intereses de la población de habla rusa. Esto habría dicho también el señor Putin al presidente Barack Obama. Repito, están las mutuas acusaciones, el depuesto presidente, que se habla en términos de que fue derrocado, y se acusa de que está la CIA detrás de ese derrocamiento. La CIA lo niega, pero en fin, está este polvorín verdaderamente tremendo. Raúl Hinojosa, profesor de UCLA, se encuentra en la línea telefónica y nos va a ayudar un poquito a entender este jaque mate rey 2 aquí Torreblanca cambio, este juego de ajedrez. ¿Cómo estás, Raúl Hinojosa? Muy bien, gracias, hermano. Okay. Aquí bien, también viendo con mucho interés, ¿no? Súper complicado este proceso, pero yo creo que también refleja algo que es mucho más peligroso en el mundo, donde tienes estos estados fallidos, ¿no? Como es Ucrania, donde y también con la influencia de los medios sociales que tenemos, you know, con una capacidad de movilizar a la gente en formas que sobrepasan la capacidad de gobiernos de controlarlos. Por eso fue, por un lado, el grupo que fue en contra del gobierno previo ucraniano, que era pro-ruso, pero ahora estás viendo los movimientos sociales que no está claro quién los está controlando. Se puede decir que es la CIA, se puede decir que es los rusos, pero en muchos de esos casos también se amplifican ellos mismos por medio de los medios sociales, y nadie realmente tiene control, y se vuelve muy, muy volátil la situación, ¿no? Uh-huh. Oye, Raúl, pero tú consideras que estemos ante un escenario de virtual guerra civil, es decir, porque estaba yo diciendo acerca de este plan, esta operación contraterrorista que le ha llamado Kiev, ¿no? El gobierno de Ucrania interino ya tiene luz verde, de hecho está pidiendo cascos azules, etcétera. Pero algunos medios, nomás que no quiero aquí, pero algunos medios refieren, que quiero verificarlo, que el señor Putin y Rusia dice, bueno, si se va este plan antiterrorista en contra de las personas prorrusas dentro de Ucrania, nosotros vamos a intervenir. Si se da ese escenario, caramba, estamos hablando de ligas mayores, del peligro mundial, ¿no? I mean, definitivamente el problema es que sí, es estos conflictos empieza a ver derrumbe de sangre y las emociones se alzan a un nivel donde se vuelve casi imposible de controlar. En cierta medida es lo que pasó con el ex gobierno de la Ucrania, ¿no? Y en el momento cuando empieza estas movilizaciones de tener impacto y hay violencia de parte del Estado, se vuelve mucho más fuerte los movimientos en contra, ¿no? Y entonces lo que está claro es que lo irónico sería que el gobierno actual ucranio, que no es prorruso, si ellos entonces hacen el mismo error de utilizar violencia, ¿no?, en contra de los manifestantes prorrusos, y entonces se vuelve no nada más un problema muy serio socialmente interno, pero como dices, los rusos deciden involucrarse militarmente, ahí es cuando se empieza a armar el bolote muy serio, ¿no? Y yo creo que no es en el interés de ninguno, ni Putin ni Obama, que llegue a ese tipo de confrontación militar, pero el peligro es que en cierta medida ellos ni tienen el control sobre los acontecimientos ahí en el campo local, ¿no? Y si hay violencia, entonces las emociones se empiezan a acelerar muy seriamente. Pues sí, ahora mira, mientras estamos platicando tú y yo, están presentando este medio de Russia Today, está presentando en información de último momento, dice Ucrania. Un grupo de tanques y vehículos militares pesados se está dirigiendo hacia la ciudad de Slaviansk, lo cual significa pues que, de acuerdo con lo anunciado del operativo antiterrorista del gobierno interino ruso, pues está en marcha, ¿eh, Raúl? Bueno, sí, y yo creo que por un lado el gobierno de Kiev lo considera que es... ellos tienen que, por cuestiones de legitimidad, de ejercer un poder de algún tipo, ¿no? Pero sí, el problema es que si se les pasa la mano, por un lado no pueden hacer nada porque se ven muy débil y invitan a más manifestaciones de este tipo, y si se las pasa la mano, entonces ahí cada vez más no nada más la población rusa dentro de la Ucrania, pero en Rusia mismo van a demandar una acción para defender su raza, y entonces Putin también entra en una situación donde él no puede enseñar de que él no está haciendo nada tampoco frente a una agresión que es definitivamente étnica contra los rusos, ¿no? Bien, permíteme, Raúl, me llegó nuevamente la pausa. Si me aguantas unos minutos, regreso contigo para que nos des una conclusión y sobre todo si podemos entender el origen de la crisis en Ucrania, ¿no? O sea, ¿cuál fue el origen de todo esto? Regreso. Estamos de regreso aquí platicando con el profesor de UCLA, Raúl Hinojosa, sobre lo que está pasando allá en Ucrania. Entonces, ¿qué papel, qué peso le das a esta conversación telefónica entre Putin y el presidente Obama? La petición que le hace Putin a Obama para que utilice su influencia y se evite un derramamiento. Este planteamiento, ¿qué te parece? Bueno, primero, qué bueno que están hablando, ¿no? Porque yo creo que sin eso hay muy, muy fácilmente el peligro de una calculación errónea en este contexto muy volátil. Y también, el problema es que yo no sé qué tanta influencia tiene Putin y Obama en este contexto sobre los actores en el escenario local. Hay muchas pasiones étnicas que, hablando de la historia, vienen de muy largo periodo de conflicto, ¿no?, que va desde antes de la creación de Rusia como imperio, que fue el tribu ruso que se expandió durante por siglos durante estas áreas, donde hay grupos étnicos en lo que es hoy la Ucrania, de donde fueron sometidos bajo control colonial, que es parte del conflicto de que el este y el oeste de Ucrania, el este de Ucrania, donde hay esos problemas, es un poco como México ocupado, no tanto exactamente, pero en el sentido de que hay rusos que se han sentido de que fueron en cierta medida abandonados al fin de la Unión Soviética, cuando se creó estos nuevos los nuevos países independientes, que eran estados independientes en la URSS, ¿no? Repúblicas soviéticas, ¿no? Dizque independientes. Pero una vez que se vuelven realmente independientes, hay gran temor de que gente no tiene sus derechos étnicos. Y entonces es de esperar de que hay movimientos étnicos dentro de Ucrania que quieren ser parte de Rusia. Y hay obviamente la gran mayoría de los rusos en Rusia, que políticamente ahorita está muy popular Putin, porque él está dando su nacionalismo, vamos a decir, defendiendo sus hermanos rusos que están siendo, y que realmente en cierta medida tienen razón. Lo que pasó en Ucrania fue no exactamente un golpe de Estado, pero fue había un gobierno legítimamente elegido que era prorruso, y entonces hubo un movimiento social que lo derrumbó, y entonces ahora los rusos se sienten como que ellos se tienen que defender. Es un problema muy muy muy complejo, con raíces históricas muy largas, pero como digo, el problema aquí es que yo no creo que es en sí un intento ni de Putin ni de Obama necesariamente creyó este problema, no, ninguno de los dos necesitaba, pero ahora que ya ha estallido la crisis, hay repercusiones políticas muy importantes en la manera en cómo ellos actúen. Putin, por un lado, no quiere, yo creo que quiere evitar una guerra que sería catastrófico para el país y para la economía, pero al mismo tiempo ahorita no se puede defender a los étnicos en Ucrania si es que el gobierno actual los reprime militarmente. Y si Obama puede decirles a los de Kiev actual, que cuídense, que me imagino exactamente lo que está pasando. Estados Unidos les está comunicando a los al gobierno de Ucrania que no vayan a cometer un error sangriento, pero de nuevo yo ni sé si Kiev tiene el control de los militares localmente que pueden causar esta confrontación con este movimiento social ruso. Mira, fíjate, en esto que acabas de decir ahorita, yo no sé qué influencia pueda llegar a tener todavía sobre sectores del ejército ucraniano el depuesto presidente Viktor Yanukovych, porque él está totalmente convencido, él así lo ha dicho, ¿no?, de que Ucrania está al borde de una guerra civil, pues sería tremendo. Pero él ha pedido a los soldados ucranianos, él era el presidente a fin de cuentas, les ha pedido a los ucranianos que no cumplan órdenes criminales contra el pueblo. No sé qué tanta autoridad pueda tener ante ellos, pero allí también hay facciones que están divididos, ¿no?, en el ejército. Definitivamente, definitivamente. Y entonces es Es un problema donde hay muchas en todo este territorio de Eurasia. Son siglos y siglos de tribus y diferenciaciones étnicas que ahora se encuentran junto unos a los otros en el Medio Oriente, en todo lo que es Asia Central, y con estados democráticos, o por lo menos formalmente democráticos, sobre estas poblaciones. Es que dentro de Ucrania existen estas dos etnias muy fuertes y con diferentes historias que por un lado, bajo ciertas condiciones económicas, a lo mejor podían sobrevivir en una actitud así más pacífica, pero cuando empieza a haber también la crisis económica, que pues yo sí. Lo veo que se va a poner más difícil, pues sí. Yo creo que es más difícil mantener una hegemonía política en este contexto. Claro que sí, Raúl Hinojosa, pues te agradezco muchísimo, ya me vuelve a llegar la pausa y esta dura mucho, pues te agradezco estar comentando sobre esto y a la audiencia que investiguen, que lean, que vayan a diferentes fuentes para que formen su propio criterio sobre el tema. Gracias, Raúl Hinojosa. Y como siempre, Rubén, cualquier momento. Chao. Gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos. Ya nos fuimos en la primera hora del programa con lo de Chile, con lo de Ucrania. Tenemos otros temas. Regreso después de la pausa. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bien, amigos, empezamos con Chile. Hicimos un enlace en vivo a Valparaíso, dándole la información acerca de este peor incendio en la historia de Chile y el llamado también este incendio perfecto, con todos los damnificados, con la situación de los muertos. En fin, pasamos al tema de lo de Ucrania, que está, para mí está complicado. Ojalá exista ahí la sensatez de quienes mueven las piezas del ajedrez, de la política, de la geopolítica mundial, porque de ahí podrían surgir cosas muy, muy fuertes para el mundo. Ojalá no. No solamente una guerra civil en Ucrania, que de por sí ya sería tremenda para la región, pero pueden participar otros actores. En fin, hay que estar muy pendientes del tema. ¿Qué les parece si pasamos de Ucrania, pasamos a México? Porque está el tema de las autodefensas famosas mexicanas allá en Michoacán, que si las desarman, que si no las desarman, que quién controla la ruana, que etcétera, etcétera. Y mientras tanto, de repente recuerdan que el doctor José Manuel Mireles, después de su accidente, prácticamente había sido medio borrado del mapa. Dijeron que el único vocero autorizado era Papá Pitufo. De repente ya vuelve a cobrar su protagonismo José Mireles, y ha realizado justamente el día de hoy un comunicado. Aquí le tengo dos fragmentos del comunicado del día de hoy del doctor José Manuel Mireles de las defensas michoacanas. Todavía no tenemos la procuración ni la imparación de justicia. La muerte de miles de... No lo escucho Vamos a ver desde aquí, Roberto. Sigue creciendo. Ahí está. Así, el pueblo tiene que hacerse justicia y buscarla. Muchos puestos públicos en el gobierno los puso la delincuencia organizada, incluyendo presidentes municipales, diputados, senadores y el gabinete de gobierno mismo. Señores, estos personajes así no pueden servir al pueblo que les paga, ni obedecer al pueblo como lo manda la Constitución. Yo les pido a ustedes, compañeros, defendamos nuestros derechos. Yo les pido a ustedes el orden y el respeto que ganamos, que lo cuidemos, está en nuestras manos. Defiendan sus vidas y sus tierras. Defiendan la riqueza que sus tierras tienen. Defiendan su derecho a la educación. Vamos a defender todos la educación pública para todos los hijos de nosotros, los hijos de los campesinos, los hijos de las madres solteras, para toda la población de nuestros hermanos indígenas, porque un pueblo que se educa vale mucho. Un pueblo preparado no se deja engañar y dormir con telenovelas y fútbol, como lo quiere el mal gobierno. Bueno, fuertes, ¿no? Las palabras de José Manuel Mireles, el doctor Mireles, que en este contexto no se está limitando a nada más exigir que el gobierno cumpla la palabra y que cumpla aquello de ir en contra de los caballeros templarios, no nada más, sino que está incluso hablando desde una visión política, ¿no? Sin duda. La visión política de la educación está la garantía de cuidar su vida misma. El entretenimiento, del ocio, de las personas o de la distracción. En fin, esa es una parte, ¿no? El mensaje es más amplio, pero él no quita ahí el dedo renglón de lo que lo ha caracterizado y por lo cual empezó a llamar la atención a nivel internacional. Por lo menos ahí en el discurso, porque luego ahí me ponían en redes sociales que no, yo no estoy hablando de si es honesto, no es honesto, yo no meto las manos al fuego por nadie en este momento en muchos temas. Pero sus planteamientos son correctos, sin duda, del doctor José Manuel Mireles, que recobró, sin duda, el protagonismo después de que, ustedes recordarán, decían no está en este momento él así, como daban a entender que estaba fuera de onda cuando estaba ya metido en aquella casa en la Ciudad de México donde estuvo. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte, la segunda parte que elegimos aquí con Roberto Ticona, para que ustedes la escuchen, y la exhortación que está haciendo, que va más allá, pues es la reconstrucción del tejido social, ¿no? Es lo que yo veo que está tratando de plantear Mireles. Vamos a escucharlo. Sueltos un número importante de templarios, no les demos tregua. Todo el que nos hizo daño, que mató, robó o extorsionó, debe pagar su culpa y debe ser llamado por el tribunal del pueblo que ustedes y nosotros tenemos ahora. Y así será hasta que el gobierno nos garantice el pleno derecho y acabe la impunidad y el encubrimiento. No es justo que frente a tantos miles de muertos no haya culpables. No es correcto que el duopolio televisivo y muchos medios de comunicación escrita y hablada se vuelvan tapaderas de malos gobiernos y de mentiras, como lo hicieron en los 4 sexenios pasados y lo están haciendo ahora. Cuando este estado de cosas cambie y el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, entonces hablaremos del desarme, nosotros, porque no vamos a privilegiar la violencia, no vamos a secuestrar, no vamos a violar, no vamos a descuartizar, no vamos a extorsionar a nadie, pero sí nos vamos a defender. Sí, nos vamos a defender, dice el doctor Mireles, y por lo tanto renuncian a la posibilidad de entregar las armas, desarmarse en un contexto donde quedan pendientes todas estas tareas. Tengo en la línea telefónica al periodista Pedro Miguel. Te saludo con mucho gusto, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Rubén, buenas tardes. Oye, pues a ver, platícanos, ¿en qué andamos aquí con el asunto del doctor Mireles? Le deseo yo a la gente, acabamos de pasar aquí algunos fragmentos de este comunicado del día de hoy del doctor Mireles. Fracasó en la ruana que se pusieran de acuerdo para ver quién carambas controla ahí la situación. Hemos tenido aquí reportes nosotros incluso del párroco de Apatzingán, en el sentido de que en realidad hay el surgimiento de un nuevo cártel. Hay un reciclaje ahí y ya surge la Hermandad 3, el H3. Recientemente la revista Proceso, esta Anabel Hernández, nos habla del Miguel Hadas como el verdadero cabecilla de los caballeros templarios. De eso me habló también la doctora abogada criminóloga Leticia Quirós. En fin, ¿qué nos puedes tú decir, iluminar un poquito acerca de este desbarajuste que ya no sabe uno quién es quién en todo esto? Mira, pues primero que nada me da mucho gusto oír que el doctor Mireles habla del duopolio televisivo, porque pues ese es una de las avanzadas del régimen en toda esta guerra de confusión que han estado sembrando. Me impresiona mucho como su capacidad de ir entendiendo sobre la marcha los procesos, porque lo cierto es que el gobierno está jugando en contra de las autodefensas. y está apostando por esta descomposición que te refieres, en la que ya nadie entiende quién es quién, ¿no? Ha estado enfrentando a unos comunitarios con otros, a unas autodefensas con otras. Desde luego ha estado protegiendo a los templarios, es decir, es absolutamente inverosímil. ¿Aló? ¿Aló? Da la impresión de que se cayó la llamada. Vamos a intentarle nuevamente, ¿no? Vamos a recuperar la llamada. De hecho, faltaba un minuto antes de ir a la pausa. Yo le quería preguntar a Pedro Miguel, bueno, es desconcertante lo que él ahorita dijo al final, porque por otro lado vemos también que el Chayo, etcétera, o sea, pareciera que han golpeado a los caballeros templarios y nos dice, los han protegido. En fin, está medio confuso el asunto, sigo confundido. Vamos a ver qué dice Pedro Miguel después de la pausa. 1-800-490-0450 para que más adelante, si alguien quiere participar y sumarse a la conversación, lo haga con mucho gusto. Regresamos. Estamos de regreso, ya recuperamos aquí a Pedro Miguel, que se cayó la llamada telefónica. Pedro, estabas diciendo que de hecho el gobierno está protegiendo a los caballeros templarios. Y hay quien diría, bueno, pero ¿cómo los está protegiendo si el Chayo ahora sí parece ser que está muerto? Si Quique Plancarte también fue abatido de los cabecillas, faltaría la tuta. Entonces dirían, pero ¿cómo que lo está protegiendo si estos líderes ya están muertos? Tal como pedía las autodefensas. ¿Qué dices de eso? Que toda la estructura del gobierno michoacano está penetrada por los templarios, como lo ha señalado el propio Mireles en una diversidad de ocasiones. Claro. Y que lo único que han tocado es al que era secretario del gobierno, la reina, ¿no? Pero esto no es una limpieza verosímil. Tendría también que tienen detenidos desde hace más de un año a 39 autodefensas, que es gente que ni la debe ni la tiene, que son inocentes, que están... Nos agarraron por portación de arma de fuego prohibida, ¿no? Bueno, con lo cual, pues han hecho un cochinero, porque algunos los dejan tener armas, otros no. Que viene otro elemento, pues la recuperación de la ruana denunciada por el párroco, ¿no? Uh-huh. Por estos templarios reconfigurados. Uh-huh. En fin... Yo creo que es el gobierno el que ha estado sembrando la confusión. Mira, un día se sientan con Hipólito Mora, al día siguiente lo detienen, ¿no? Sí. Un día dicen que van a desarmar al americano, el otro día lo protegen para que ataque a Hipólito Mora. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que ellos están apostándole a usar a las autodefensas. Es decir, desde luego que las usaron para matar... a Plancarte y al Chayo, y después pues ellos mismos se encargan de descomponerlas, de hacerlos pelear entre ellos, ¿no? Y de sembrar la discordia allí, de intrigar, para debilitarlos y procurar que nada cambie, aunque las apariencias digan que ya todo cambió. Pero mira, hay una nota que se publica en la jornada de mi periódico, de Arturo Cano, ayer, muy significativa, que habla de balazos que no suenan y de muertos sin lágrimas, ¿no? La estrategia de seguridad gubernamental es decir que se acabó la inseguridad. Entonces, los balazos no suenan en Michoacán y los muertos no aparecen, pero sigue habiendo muertos y sigue habiendo balazos. Uh-huh. Sigue habiendo combates, solo que ahora pues, no aparecen las bajas, ¿no? Porque yo creo que toda esta intervención del gobierno federal en Michoacán es una gran simulación para recomponer las cosas sin dar golpes vistosos como matar a estos cabecillas de los templarios y luego decir que se arregló todo con eso, ¿no? Capturar a un funcionario, capturar a una autodefensa a cambio, matar a dos cabecillas del cártel y dejar que todo se recomponga. Me parece que por este camino van. Bueno, oye, en las notas de... Sí, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, sí, es que hubo otro apagón, pero te escucho bien. Ah, mira, oye, precisamente en la jornada, estoy leyendo ahorita aquí en las notas del día de hoy, dice que informará Alfredo Castillo esta tarde sobre reunión con líderes de autodefensa. Así dice la nota, encabezados por José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo, dirigentes de las autodefensas en Michoacán se reunieron con el comisionado del gobierno federal de esta entidad, Alfredo Castillo, para tratar el tema del desarme. Dice que a su llegada Mireles rechazó las versiones periodísticas sobre un supuesto conflicto entre él y el capo Miguel Ángel Gallegos. El Miguel Hadas, que es lo que te decía que Anabel Hernández sacó hace unos días en la revista Proceso, de este Miguel Hadas. Ante estas versiones basadas en un informe de inteligencia del gobierno, el líder de las autodefensas dijo que la inteligencia es muy, no puedo decir la palabra, pero es muy tondeja, ¿no? Y dice, también reiteró que las autodefensas no se desarmarán hasta que el gobierno no devuelva la seguridad a todo el estado en Michoacán. ¿Ya se sabe, oye, si a estas alturas Alfredo Castillo ya está informando de lo que fue esta reunión? Pues estaba yo rastreando la información y justo cuando entró tu llamada y no la encontré. Me imagino que todavía no había nada en la red al respecto. Pero mira, ¿qué va a decir Alfredo Castillo? Va a decir que en unas semanas más, ¿no? Porque se topó con una postura muy sólida y muy fuerte, que me parece que pues tiene un fundamento de vida o muerte. Es decir, si los autodefensas se desarman en estas circunstancias, pues los van a cazar como a conejos. También esto lo señaló el sábado Mireles, ¿no? Sí, absolutamente. Es que la estructura de los templarios está prácticamente intacta. Porque, mira, Rubén, no es creíble que una organización criminal que tenía el control, ya no digamos de las drogas, que tenía el control de la minería, que tenía el control de la agricultura, que tenía el control de la operación del puerto Lázaro Cárdenas, podía operar sin el concurso de una estructura gubernamental. Y la verdad es que esa estructura gubernamental está intacta, salvo por un funcionario al que destituyeron y secuestraron, pues porque ahora la modalidad no es que te detienen con una orden de captura, sino que te secuestran, que no es otra cosa el arraigo, ¿no? Es una figura absolutamente aberrante, entonces lo tienen ahí arraigado. Y fuera de eso, bueno, que mataron a dos capos que a todas luces habían caído de la gracia de la organización. Mira, estos asesinatos de delincuentes o capturas también son un poco graciosas. Es decir, ¿cómo que el máximo dirigente de una organización criminal estaba en una casita de dos recámaras rentada en el campo en Querétaro, sin ninguna seguridad y sin ninguna protección? ¿Cómo que el primer capo, que era el más loco, el Chayo, lo agarran prófugo en una carretera solito? ¿Cómo que al Chapo lo agarran en un departamento con su mujer y sus dos niñas, ¿no? Aquí creo que tenemos que apelar a la perspicacia de la ciudadanía para dimensionar realmente estos golpes a la delincuencia como golpes muy preparados, muy fabricados, muy acordados. Mi impresión es que estos tres capos, el preso y los muertos, eran cartuchos quemados, ¿eh? Oye, me viene Pedro Miguel, así está estructurado el programa. Otro corte, ¿me aguantas para que lleguemos a tus conclusiones? Ok, estoy hablando con Pedro Miguel, muy fuerte lo que nos ha comentado y la verdad parece contundente. Y qué pena, esto estaríamos hablando de un narcoestado. Vamos a ver qué nos dice al regresar Pedro Miguel. Estamos de regreso, amigos, y aquí le daremos, pues, antes que otros medios aquí en los Estados Unidos, esta noticia. Mira, estoy platicando con Pedro Miguel. Pedro, me acabo de meter a la cuenta de Twitter de Alfredo Castillo y dice, en votación democrática y unánime, líderes de autodefensas de 20 municipios aceptaron el plazo del 10 de mayo. Se refiere al plazo de desarme. Luego me voy aquí al Universal y dice, acuerdan disolución de las autodefensas en Michoacán, y publica la fotografía que publica en su cuenta de Twitter Alfredo Castillo, y de hecho el Twitter de este hombre. El vocero del Consejo, Manuel Mireles, afirma que el proceso de limpieza total implica entrar conjuntamente con las fuerzas federales a ciudades como Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, etcétera. Sin embargo, Punto MX dice, Castillo anuncia acuerdo en desarme, pero Mireles exige limpia en Michoacán de criminales y funcionarios corruptos. Sigo sin entender muy bien, porque el Universal dice que es acuerdan disolución de las autodefensas, pero por lo que yo veo acá, sin embargo, Mireles no quiere. ¿Cómo está el tema, pues? Ya está la información. Evidentemente no. Mira, por eso me parecía tan significativo el posicionamiento de Mireles ante el duopolio televisivo. Pues porque es el posicionamiento ante un aparato propagandístico del gobierno que ha contribuido a distorsionar la realidad. Evidentemente no hay un acuerdo unánime para ese desarme. Hombre, pues si Mireles está diciendo que no se van a desarmar. Y mira, independientemente de la justeza política o legal de su postura, pues no se pueden desarmar porque los matan. Si las autodefensas no están para nada, los templarios no están para nada desbandados, ni desarmados, ni neutralizados, ¿no? Entonces, estamos ante una maniobra muy perversa, publicitaria, propagandística, mediática, del régimen, mintiendo una vez más, que pues es su especialidad, y yo lo que me puedo imaginar como siguiente capítulo es que Castillo en la próxima diga, no, Mireles no cumplió su palabra, ¿no? O que diga, bueno, fueron 19 de 20 los que decidieron desarmarse, ¿no? Es decir, mira, esto se veía venir, Rubén. Yo creo que aquí ha faltado una conciencia histórica a los hombres que han estado dirigiendo, hombres y mujeres, que han estado formando estas autodefensas. Que es una conciencia histórica de que pues, el gobierno mexicano traiciona sistemáticamente a los grupos armados de origen agrario con los cuales negocia. Desde cuándo fue la emboscada de Chinameca, en el 18, el acuerdo de San Andrés con el FTLN, ¿no? La traición es la permanente, la traición es la constante. Entonces, aquí no cabía esperar desde los acuerdos de Tepalcatepec de febrero, más que una traición adicional, con el agravante de que las autodefensas están en una situación de ilegalidad, ¿no? Porque no tienen un marco legal que los ampare, como sí pueden tenerlo en las guardias comunitarias, o las policías comunitarias, como lo tiene el propio ZLN con la ley de concordia y pacificación, etcétera, ¿no? Sí. Me parece que están dirigiendo esto a un baño de sangre, ¿sí? En su afán por aparentar que no pasa nada. Y pues las cosas están pasando y seguirán pasando. Y seguirán pasando, pues es terrible lo que está ocurriendo, porque fíjate, mientras tú me estás diciendo esto y pues muy atinadamente, por lo que también Roberto Ticón, aquí mi productor, se ha puesto en contacto con contactos nuestros allá en Michoacán, de hecho estamos llamándole ya a Gustavo Aguado, de Revolución 3.0 Michoacán. Pero ya nos adelantó, le dice, no, dile a Rubén, me dice Roberto, que es toda una trampa del comisionado Castillo, que no es cierto, y tú estabas diciendo eso justamente. O sea que ahorita vamos a ver si lo logramos contactar y que se sume al diálogo y a la conversación, porque él está justamente allá en Michoacán, ¿no? Entonces, pero es justamente lo que tú estabas diciendo, Pedro Miguel. Claro. Pues sí, mira, yo creo que estamos ante una gran simulación, muy peligrosa, muy siniestra, porque las fuerzas se siguen acumulando, han estado sembrando discordia, han estado sembrando conflictos, y ahí vamos a tener una matachina. Todo por la negativa del gobierno actual y del pasado a una cosa muy simple, a aplicar la ley. Porque les es más barato convivir con los templarios que aplicar la ley. Porque les es más barato dejar que las autodefensas hagan como que limpiaron que aplicar la ley. Uh-huh. Porque, es decir, pues porque son parte de un grupo. Porque estamos ante una institucionalidad pública totalmente permeada por la delincuencia. Wow, muy fuerte. La delincuencia permeada por la institucionalidad, ¿eh? Sí, muy fuerte, aunque lo sabemos, pero ¿en qué medida? O sea, ¿hasta dónde llega esto, Pedro Miguel? ¿Hasta dónde llega? Hay quienes dicen, vivimos en un narcoestado. Esto se limita a Michoacán, ¿o hasta dónde? Hasta donde, por ejemplo, hay una criminóloga, ¿no? Leticia Quirós, que está haciendo un libro sobre este tema, criminóloga, abogada, etcétera. Y alguna vez es la primera vez que escuché hablar de esto del Miguel Aras. Y ella me lo dijo aquí al aire. Yo hablé a la oficina de Castillo para decirle, oiga, aquí una abogada criminóloga me dijo lo siguiente, ¿quiere usted una réplica? No, les importó muy poco, no me han dicho. Resulta que él dice que él está en la nómina, de este señor Castillo, que está en la nómina del Miguel Aras. Eso me dijo ella, ¿no? Oye, me llega la pausa otra vez, Pedro Miguel. Ahorita en el corte... ¿Me esperas? Perfecto. Entonces regresamos y le acabamos de dar la información que está ocurriendo justo en este momento, y de acuerdo con el comisionado está diciendo que de manera democrática pone en su cuenta de Twitter una fotografía. Todos están levantando la mano, incluido Mireles, pero a ver de qué se trata esa foto. Pero la conclusión de ellos es que acordaron la desaparición de las autodefensas, lo cual no es lógico con lo que dijo Mireles en su comunicado de hoy. Estaría loco. Ahorita regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. He estado platicando con Pedro Miguel y en el transcurso de la conversación justamente surgió esta noticia, ¿verdad? Que supuestamente se logró un acuerdo democrático unánime por votación para la desaparición, pero está incompleta pues esta información. Pedro Miguel, ya tengo aquí a Gustavo Aguado de Revolución 3.0 Michoacán. Te saludo con mucho gusto, Gustavo, gracias por aceptar nuestra llamada. Rubén, buenas tardes a todos. Te escucha también Pedro Miguel de La Jornada, que hemos estado platicando del tema. Oye, a ver, dinos, supuestamente ya está surgiendo esto de que el comisionado Castillo anuncia un acuerdo en desarme, pero resulta que no es nada más así, sino que Mireles exige antes una limpieza de criminales y funcionarios corruptos en Michoacán. Platícanos, ¿qué pasó hoy? Sí, mira, Mireles, no, ¿qué pasó? Mireles, anunció en el acto que hizo en Cuatro Caminos, en la Universidad del Natalicio de Emiliano Zapata, que ellos le daban de plazo al gobierno hasta el 10 de mayo para entregarle a los templarios de medio nivel, que ellos, como ellos le llaman, de nivel, que no han entregado. El comisionado quedó con las autodefensas que el 10 de mayo les daría una respuesta, y el 10 de mayo ellos entregarían las armas. Eso fue en la mañana. Por la tarde, a las 3 de la tarde en la Patzingán, tuvieron una reunión varios líderes de autodefensas, incluido el grupo de Papá Pitufo, todos ellos de Tlalpacatepec, y también el comandante Mireles de Tlalpacatepec. Saliendo de esa reunión, Estanislao Beltrán, el Papá Pitufo, lanza un comunicado diciendo que él pide la entrega de 100 templarios de medio nivel también. Entonces dice que le va a entregar la lista al comisionado. Esto fue hace 4 días. Hoy a todos nos extrañó que el comisionado saca la foto donde las autodefensas acuerdan que el 10 de mayo entregarán las armas siempre y cuando les entreguen a los más de 100 templarios de medio nivel. Como nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, es que el comisionado solamente anuncia vía Twitter el acuerdo de las autodefensas de entregar las armas el 10 de mayo, pero no anuncia bajo qué condiciones, circunstancias. Exactamente, sí. Eso es como nosotros lo vemos. No, ¿y cómo lo ves tú, Pedro Miguel? Aquí está Pedro Miguel, Gustavo. Saludos. No sé si se conoce. Gustavo, buenas tardes. Mira, yo estoy haciendo aquí una operación aritmética muy simple. Los autodefensas piden la entrega de 100 mandos medios de los templarios. Faltan 26 días para el 10 de mayo, 27 días. Es decir, tendrían que estar capturando a una razón de 4 mandos de estos por día para que eso pudiera hacer. Eso no lo van a hacer. Eso es absolutamente irrealizable. Es irrealizable por una razón muy sencilla, pues porque el gobierno michoacano es un gobierno templario. Entonces, de plano, el gobierno michoacano es un gobierno templario. Pues sí, hombre, pero si Fausto Vallejo pone de secretario general de gobierno a un templario, ¿ahora qué nos van a decir que el señor no sabía? Fue gobernador interino, yo insisto. Ahí ha habido, mira, y no es nada más Vallejo, es una clase política muy imbrincada con la delincuencia. Ahí ha habido durante muchos años una descomposición institucional que no la van a revertir en 27 días, por amor de Dios. Eso es absolutamente irrealizable y me parece que es parte de un engaño a la sociedad y un intento de engaño a las autodefensas y a los michoacanos, ¿eh? Sí, a mí me suena completamente lógico lo que estás diciendo. Tú, Gustavo, ¿cómo la ves? O sea, es imposible, como dice Pedro Miguel, y considero que sí está muy truqueado este acuerdo. Es imposible, no lo van a poder hacer. Lo que yo veo que me da un poco de tristeza, vamos, es que se estén llegando a algunos acuerdos, se va avanzando. A lo mejor, como dice Mireles, poco a poquito ya agarraron a 3 y poco a poco, y las autodefensas poco a poco se han ido sentando en las mesas del gobierno y han ido aceptando. O sea, se va tejiendo muy muy poco a poco y sin muchas soluciones, pero ha habido ahí un poco de, por lo menos, de diálogo. Y me parece como un tanto irresponsable que el comisionado lance por Twitter, ni siquiera de una red de prensa o algo, un tuit donde pone una foto que aparte no dice ni dónde es la foto ni de cuándo es, y diga que va a haber desarme el 10 de mayo porque todos están de acuerdo, nada más así. Creo que ese tipo de acciones, como también Fausto Vallejo ha hecho en Twitter, que de repente sacan frases o sacan algunas como este tipo de tweets. Creo que todo esto trae más incertidumbre al estado de Michoacán y a la gobernabilidad del estado. Pues esto complementa muy bien lo que has estado tú diciendo, Pedro. Pues tremendo. No sé si quieras agregar algo, Pedro Miguel. Nos quedan 2 minutos antes de ir nuevamente aquí a la pausa. Sí, Rubén. Gustavo, mira, tú preguntabas antes de que entrara nuestro colega Gustavo si esto es un asunto michoacano, ¿no? ¿Y cuál es el alcance? A mí me parece que no, esto no se termina en Michoacán, esto llega hasta Wall Street. Es decir, la delincuencia organizada es una parte estructural del modelo económico vigente. Wall Street se beneficia del lavado de dinero de los templarios y de los zetas y de los golfos y de los senadores. Es decir, esto es parte del modelo económico. El modelo económico es delincuencial, empuja y orilla a la delincuencia. Es más barato delinquir que producir. Es más productivo y más rentable. Mientras no cambiemos el modelo económico, no se va a resolver este problema. Porque aquí lo que estamos viendo es una forma muy perversa de subcontratismo, que es el mismo que aplica el gobierno en Pemex, en la CFE y en todos lados, solo que aquí es la seguridad, y la seguridad se la han subcontratado a los templarios y ahora se la subcontratan a los autodefensas y pasado mañana se la subcontratan a un grupo de origen legítimo o ilegítimo. No, oye, no sé si te quieras aguantar otra pausa, Pedro. ¿Te la aguantas? Nos la echamos. Nos la echamos. Entonces, se la echa aquí Pedro Miguel. Gustavo, tú también desde Michoacán. Regreso con ambos. Entonces, para concluir en el último bloque de este programa, qué fuerte información, francamente. Bien, amigos, aquí de regreso, vámonos al último segmento de esta emisión de Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. He estado hablando con Pedro Miguel del diario La Jornada y Gustavo Aguado de Revolución 3.0 Michoacán, y ambos les leo cómo lo está planteando el diario en su versión electrónica 24 horas. Este diario 24 horas que se llama El Diario Sin Límites dice: autodefensas acuerdan registro y entrega parcial de armas de grueso calibre tras cita con Castillo, que es un perfil ya distinto a lo que había leído en lo anterior. Dice: Alfredo Castillo, comisionado de seguridad para Michoacán, se reunió con miembros de autodefensas en la entidad, encabezados por José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, para discutir la posibilidad de desarme a estos grupos y la liberación de más de 100 de sus compañeros. Al concluir dicha reunión, trascendió que los comunitarios acordaron el desarme parcial, así como el registro del armamento que tienen en su poder. ¿Sabes algo de eso, Gustavo Aguado, de Revolución 3.0 Michoacán? Mire, desarme parcial es lo que ya habían venido diciendo. Algunos grupos sí se van a desarmar, algunos municipios ya limpiaron, ya están más seguros, y esos municipios van a entregar las armas. Habíamos hecho varias entrevistas con Mireles y él comentaba que en algunos municipios ellos pedían ya entregar las armas, ellos ya no necesitaban tener el municipio cercado y todo eso. Pero lo que sí te quería comentar, Rubén, es que con todo esto, en este tema y en varios temas más respecto a Michoacán, hay mucha desinformación. O sea, por ejemplo, lees notas totalmente distintas, como por ejemplo la que acabas de leer. ¿Sí? Es totalmente distinta a otras que dicen que hay desarme completo. O sea, ¿sí? Hay muchas, se hacen notas periodísticas de un tuit, por ejemplo, del comisionado. Entonces hay como mucha desinformación en muchos medios, y esto crea más incertidumbre en todo lo que pasa en Michoacán. Pues totalmente cierto. Pedro Miguel, ¿Qué va a publicar La Jornada? Ya leí cómo lo plantea El Universal, 24 horas. La Jornada, ¿qué va a decir? No lo sé. Yo no soy reportero, no estoy en el lugar. Es mi compañero Arturo Cano el que está cubriendo la información allí en Michoacán. Pero lo que sí te puedo decir, porque sin necesidad de estar en el lugar esto queda claro, es que esta es una operación de engaño. Es decir, no puede haber un desarme con seguridad de aquí al 10 de mayo. Pues no, y mira, estoy viendo Milenio, el periódico Milenio.com, y dice: autodefensas aceptan entregar armas antes del 10 de mayo. Ni siquiera se refiere aquí a que sería parcial, por lo menos en el encabezado. En fin, vamos a esperar. Y yo no sé, Gustavo, por qué, pues ya, doctor Mireles, no sé si el accidente le provocó amnesia, porque yo era de los pocos que lo entrevisté hace mucho tiempo, cuando no muchos les hacían caso, y ahora después del accidente ya nunca lo he podido. O sea, que si un día lo ves por ahí, dile que le pasó. Si se olvidó de mí. Lo que pasa es que Mireles perdió el teléfono, el celular. Sí. Y creo que ahora la comunicación solamente es con el hermano. Entonces ahí también nosotros tuvimos complicación para comunicarnos con él. Logramos hacer la entrevista esta de más de 40, 50 minutos en Tepalcatepec, pero sí, ya no trae el celular, ya hay que ir ahora a Tepalcatepec a buscarlo. Bueno, pero salen en YouTube, salen constantes videos de él y declaraciones como el comunicado de hoy. Sí, con el medio. Sí. Con el medio de canal de YouTube. Comentarte rápido, Miguel, que Rubén, que que fíjate que al parecer se desplomó una avioneta de militar hace un par de horas. ¿Ah, sí? ¿En Michoacán? Ajá, en Michoacán, ahí cerca de Lázaro Cárdenas, en una ranchería que se llama, una comunidad que se llama Las Cañas. Ajá. Hay poca información todavía, estamos esperando el comunicado oficial, pero al parecer es una aeronave militar ahí en la ranchería de Las Cañas. Pues gracias por informar esto. Te agradezco mucho, Gustavo Aguado de Revolución 3.0 Michoacán. Muchas gracias. Saludos, Rubén. Saludos, Pedro. Gustavo, un gusto oírte. Bien, pues ya nos vamos, Pedro Miguel, ¿qué conclusión le ofreces a la audiencia de habla hispana acá en los Estados Unidos? ¿Qué enredo de todo esto? Pues yo creo que hay que esperar a ver qué dice Mireles, ¿no? A ver qué dice Mireles, exactamente, porque sí. Y me parece que lo que va a hacer es desmentirlo con los elementos de análisis que de que uno dispone. Lo razonable es pensar que va a desmentir esto, porque como puede verse, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pues sí, no, y menos con este comunicado del día de hoy, ¿no? ¿Nos da tiempo de pasar un fragmentito? Ya no, porque lo hicimos allá con la computadora y tal. Y ya quedan 2 minutos. Bueno, Pedro, pues te agradezco muchísimo. Gracias por participar en este programa, Pedro. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, Rubén. Un abrazo y extensible a todo el auditorio. Gracias, Pedro Miguel del diario La Jornada. ¿Cómo la ven, amigos? Pues lleva esperando 45 minutos. Rodolfo, nada más para que saludes, porque ya falta un minuto y medio, así. Vámonos con Rodolfo de Chicago, acá, el manito. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, Ira, manito, así para concluir rápido, fíjate la visión de lo que tiene este gobierno de Estados Unidos, haciendo un paralelo y una analogía con lo que está pasando allá en Ucrania y aquí en México, ¿no? Ya acaban, ahorita está viendo el CNN que acaban de autorizar $1,000 millones para para alivianar a los ucranianos. Y ellos saben perfectamente la problemática que hay en nuestro país y pues no les interesa, ¿no? Y como dijo tu cuadro, el Pedro Miguel, es cierto, o sea, toda la lana que daban aquí en Wall Street y además la mayoría de las armas que usan los templarios y las autodefensas, pues las compran aquí en Estados Unidos. Entonces, obviamente, pues a ellos también les interesa que siga esa bronca ya para que ellos se sigan hinchando de dinero, ¿no? Bien. Oye, cambiándote de tema, ¿cómo va tu América? ¿No? Porque ahora me desconecté. Me desconecté, ¿cómo va tu América? ¿Va bien? ¿Qué terreno pisamos? ¿Mande? ¿Cómo va tu América? ¿Perdió o ganó? Bien, vamos bien en popa. Yo creo que ojalá seamos campeones. ¿Ganó? ¿Ganó este fin de semana o no? ¿Jugaron o sí jugaron? Sí, ganamos 1-0 a los moteros del Puebla. ¿Al Puebla? Ah, mira, me cae bien el Mohamed. Bueno, un abrazo, Rodolfo. Muchísimas gracias por llamar. Perdón, pero pues ya no doy chance de más llamadas. Les espero el día de mañana, si ustedes así lo desean, aquí en Hablando Claro, en Univisión América. De lo contrario, tranquilos. Estimado Roberto Ticona, muchas gracias en la producción del programa. Gracias a Jesús allá en los controles en Miami. Todos tengan una... No, pues ya no tarde, sino que noche, tarde, noche. Adiós.